Hola, buenas noches, bienvenidos a Diario de un Metalhead, emitiendo desde Ujo, desde el corazón de la montaña central de Asturias, en pleno confinamiento, toque de queda, cierre perimetral y todo eso. Bienvenido tanto si nos escuchas a través de la FM, ya sea en Asturias por el 107.2 de Radio Ujo, como si nos escuchas a través de Rock Invierzo en el 96.1. Bienvenido también si nos escuchas a través de internet, en TNT Radio Rock, en Asalto Mata Radio Rock, en Radio Cuca de Oviedo, o en Mi Rollo es el Rock Radio de A Coruña. Y por supuesto también un saludo a los oyentes de Radio Ujo en internet y a los que simplemente nos escuchan a través de diariometalhead.com o desde cualquiera de nuestros podcasts alojados en iVoox, Asalto Mata Radio y Archive. Bienvenidos todos y un saludo de Larry Runner que te habla y de Maitane Fernández, sin cuyo apoyo incondicional todo esto no sería posible. Bienvenidos, buenas noches, Metalheads. El pasado domingo tuvo lugar en el Teatro Campo Amor de Oviedo la entrega de los premios AMAS, premios del Anuario de la Música Asturiana, un sin igual en toda España. Algunos de los nuestros estuvieron nominados y otros salieron hasta ganadores. Antes de seguir, que quede una cosa bien clara, los AMAS no son los festiamas, son muy distintos. Los primeros premian la trayectoria de los artistas y los trabajos del último año. Festiamas es un concurso que pretende impulsar a los que empiezan, nada que ver. Tras 16 ediciones aún hay que explicar que las nominaciones parten de un grupo de personas cercanas a la organización. A esas personas se les propone una preselección de candidatos. Esa gente son músicos, críticos, gente de los medios. De las propuestas de todos ellos salen los cuatro nominados de cada una de esas 17 categorías finales que conforman lo que son los premios AMAS. Internet hace con su magia el resto. Ahí es donde vota la gente y donde salen los ganadores elegidos. Ya sabemos que el sistema de votación no gusta, pero no hay premios en el mundo exentos de polémica, es lo que hay. La alternativa es no hacer nada. Así que, bueno, el que proponga cosas desde aquí estará apoyado, siempre, evidentemente, pero criticar en el Facebook no vale de mucho, no aporta gran cosa. Este año, como ocurre siempre, pues se han quedado a las puertas del premio algunos músicos muy grandes y han ganado premios otros que parecía que lo tenían complicado. La diferencia es que hay algunos que se han movido en redes sociales y otros no. Hay gente que pasa de todo, habérselo currado. Hay músicos que piensan que por eso de hacer música que ya está. Pero hay que promocionarse también, puedes tocar muy bien, pero si nadie sabe quién eres, nadie conoce tu trabajo, pues estás perdiendo el tiempo. Nunca llegarás a nada. Por cierto, este año estuvimos presentes el equipo de Iron Metalhead en la gala. Yo estuve entregando el premio a mejor teclista y Jorge López Novales estuvo de fotógrafo de los premios. Desde aquí, pues la enhorabuena a Raquel Rodríguez de Arenia por su premio a mejor teclista, que tuve el placer de entregarle de mis propias manos. También a Sara Ember de Last Days of Eden por el premio a otros instrumentos y por su fichaje por Deble reciente, por cierto. Enhorabuena a Utiti Muñoz, que bueno, volvió a ganar el videoclip, tiene más que Champions en Madrid. Será porque es muy bueno, sin duda lo es. Enhorabuena a Automatic Kafka y a The Minor Sons, que bueno, ganaron premios a sus canciones y que hace poco pues pasaban por aquí, por Diario Metalhead, y nos encanta que hayan vencido también. Enhorabuena a todos los premiados, a todos ellos, a estos que hemos contado y al resto que también han vencido y que se lo merecen sin duda. Y también nuestra más sincera enhorabuena a 9.10, que actuaron en la gala, y a La Muesca y sus Collacios, que también estuvieron geniales. Y sin duda los momentos más emotivos, pues como siempre, los AMAS honoríficos. Este año fue para el Felpeyu y para Miguel Escalada. Sin duda alguna se lo merecían. Por muchos años, que vivan los AMAS. Ok, guys, this is Erica from Metalite. I hope you are doing great during these times. We have just released our third album, A Virtual World, and we hope you enjoy it. And of course, we are longing to get up on stage and come to Spain in September. We have our fingers crossed and hoping for the best. So I hope to see you there. Ahí estaba A Virtual Wall, el tema de Metalite, con la presentación de Erika Olson, vocalista de la banda. ¡Seguimos! Shades of the Night es el nuevo single de Penthesilea Road, una banda italiana con un álbum homónimo y que suena así de bien. We are the keepers of inner fire. We are the seers of fantastic visions. Now we're just grains in the desert dust, corrupted symbols of my salvation. Don't you see the blood's been spilled to feed the virgin ground? Sacrificed and terrorized, we fear the God. And sometimes we are the gods, finding shelter from the shadows in the shade. shades of the night. There's no other place to go when you feel blinded. When you scream, no one is listening. In the shades of the night, what a sad sensation hiding from the light. We're growing up hearing lullabies, then follow wells leading to depression. We're feeding our mental alibis, so not enough to avoid damnation. Like cool Cecilia Rowe, desde Italia, lanzaron su álbum homónimo el pasado 26 de febrero. Seguimos dando caña. Saludos amigos, soy Jorge Salán. Un saludo a toda la gente que escucháis Diario de un Metalhead. Nos vemos. Hoy comienza, o mejor dicho, ha comenzado en Valencia la gira de Alberto Rionda y Alirio Neto, el nuevo vocalista de Avalanche, en acústico. De momento, 8 ciudades con más de 8 fechas, porque en algunas hay sesiones dobles. Las entradas están volando, de ahí esa duplicidad de conciertos en algunas de las ciudades. El pasado lunes hablábamos con Alberto Rionda, porque hoy era imposible hacerlo en directo. Y vamos a emitir hoy la entrevista que hicimos con el guitarrista y líder de Avalanche. Cuenta algunos secretos importantes, así que muy atentos a lo que nos cuenta Alberto. Escapar mi vida, qué triste se va, triste termina. Intento olvidar tu gran herida, que siendo mortal es también mía. Siento llorar a escondidas, mi alma sin ti no es la misma. Atrás están los recuerdos, la brisa y el cielo, y el atardecer me va el sol y la luna. Al otro lado del teléfono tengo a Alberto Rionda, el líder de Avalanche. Una vez más, gracias por estar con nosotros esta noche, Alberto. Bienvenido a Diario Metalhead. Bueno, gracias a ti por contar conmigo y vamos al lío. Vamos al lío, pero bueno, antes vamos de nada, enhorabuena por el fichaje de Aliro Neto, porque la gente, bueno, ya sabes que siempre la gente vamos a comparar, pero y podrá gustar más o menos, pero está claro que es un grandísimo cantante. Nada, es un primer espada a nivel internacional, que es un lujo, ¿no? Contar con él para Avalanche y que esté al 100% con nosotros. ¿Cómo nació esta incorporación? ¿Cómo se empezó a gestar este fichaje? ¿Fue cosa de manager en común? ¿Era algo que tenías ya en mente? La idea fue a partir de Pablo Barón, que es un, bueno, ya lo conocéis, ex-manager nuestro, muy, muy buen amigo, y tiene, bueno, contactos a todos los niveles. Y él sabía de Alirio, sabía que, porque me conoce muy bien a mí y a él también, sabía que por energías y por cómo entendemos la música, pues podría surgir una buena relación artística, ¿no? Y también personal. Entonces nos puso en contacto en aquel momento cuando empezó el tema de la confinamiento y tal, para hacer un tema que ya conoceréis, de Almas Unidas, de Alquimia, que hicimos en varios idiomas y un poco entre los dos gestamos invitar a una serie de artistas internacionales, se colaboraron. También estuvo la banda completo de Avalanche y algún otro músico por ahí, Nicole Hierro y algún otro instrumentista. Y bueno, pues surgió una buena relación, como Pablo auguró. Y bueno, lo único que en ningún momento se pensó en que él se incorporara a trabajar ni con Avalanche ni con ningún proyecto, porque él estaba en Sao Paulo viviendo. Y eso, vamos, no daba ni para imaginarse, ¿no?, que pudiéramos estar currando juntos. Lo que pasa es que él se vino a vivir a Madrid a finales de año, definitivamente, con la mujer, que tiene ascendencia española también, trabaja musicales también, es bastante conocida y reconocida en ese mundillo. Y cuando ella se vino a vivir aquí, de hecho lo conocí en persona el día que tocamos Isra y yo ahí en Pinto, en la sala esta de Pinto. Él subió a cantar con nosotros y todo, el tema de Almas Unidas y tal. Y fue cuando nos comentó que ya se venía definitivamente, ¿no? Fue cuando ya yo hablé con Isra, y bueno, ya sabes un poco la historia, ¿no? Que también me preguntarás por ello, supongo. Sí, se ríe, la ríe. Pero bueno, ahí fue cuando nos dimos cuenta de que llegaba el momento de tomar una decisión, ¿no? Cuando ya Alirio estaba viviendo en Madrid, ya se planteó un poco todo, ¿no? Lo que vino después, ¿no? El pasado verano habíamos visto un cartel de una gira latinoamericana anunciada para este verano, en el que salía Jorge Berceo, pero Jorge Berceo ya es historia, ¿verdad? Sí, a ver, ese cartel que dio muchas vueltas, los promotores latinoamericanos lo que hicieron fue cambiar las fechas y publicar el cartel que ya existía con Jorge. En ningún momento nos preguntaron si esa gira que se había pospuesto la haría Jorge, que evidentemente esa idea, porque mientras que no tomásemos ninguna decisión, la cosa estaba como se había anunciado. Jorge estaba completando esa gira del secreto, a la espera de ver qué pasaba con Isra, si acababa de incorporarse o tenía que dar un paso atrás. Estábamos dejando pasar un poco el tiempo, ¿no?, para tomar esa decisión sin precipitarnos. Y Jorge, como bien contó en alguna entrevista por ahí recientemente, el gran problema no es artístico con él, sino más bien de vida personal, porque él al final, quiero decir, ya lo explicamos en alguna entrevista, Avalanche no es una actividad que te dé para vivir 100% de la música, es un complemento para poder completar el presupuesto anual que necesites. Y en ese sentido, o bien tienes una actividad como puedo tener yo, como es dar clases de música o tener un estudio de grabación, o tener otros proyectos musicales, como tienen prácticamente todos los miembros del grupo, necesitas un trabajo que te permita estar disponible para hacer giras largas y irte en cualquier momento, ¿no? En ese sentido, Jorge se le complicó bastante la vida, sobre todo en este último año con la pandemia, como a casi todos los músicos, y bueno, pues se tuvo que meter a trabajar en un trabajo, digamos así, estándar, y ya lo tiene bastante complicado para poder cumplir con las giras que pueda tener el grupo, ¿no? Y pues esa fue la razón principal que nos llevó a no contar con Jorge Berceo, ¿no? Por otro lado, estábamos encantados a nivel personal, a nivel artístico. El tío se echó la banda a la espalda y hizo por ahí bolos excepcionales. Y nos consta por mucha gente que sigue al grupo que estaban encantados con su labor. O sea, por ahí no hay nada que decir, nada más que agradecerle. Es un pedazo de artista, le echó un par de huevos y por ese lado estábamos todos encantados, ¿no? Es curioso porque cuando Isra Ramos entró a formar parte de Avalanche como vocalista, llovieron palos, ahora llueven palos porque sale. Pero palos, a ver, cualquier cosa que hagamos, llueven palos, tío. Ahí, o sea, está. Eso es de siempre, ¿no? Y yo recuerdo, mira, mucha gente reivindica a Ramón, que me encanta, porque el chaval se merece eso y mucho más. Todo lo que tuvo que pelear, ¿no? Para, digamos, para que la gente lo aceptara en el puesto de vocalista en Avalanche, que estuvo, fue el que más años estuvo, ¿no? Ahora lo están como reivindicando en plan vocalista legendario, ¿no? Y tal, y lo merece, y claro que tiene que ser así, pero hubiera molado mucho que lo hubieran apoyado así cuando entró. La gente cuando entra, ¿no? Por ejemplo, Alirio, que también están cayendo palos, por lo que necesita la gente nueva, y si la gente quiere apoyar y hacer fuerte un poco y que tenga salud, ¿no? El género, pues ante la duda, joder, apoya un poco, y luego ya, pues bueno, si no te gusta, ¿no? Pero no lo critiques antes de escucharlo, y joder, pues ten un poco de confianza, ¿no? En los artistas, ¿no? Ya que esta noche nos reunimos para promocionar esta nueva gira en acústico, vamos con un tema en acústico, El Peregrino, con Jorge Berceo a la voz y con Mike Terrana a la batería. Sustenta mi bastón. repites fórmula dentro de lo posible, porque bueno, las giras ahora no son, no pueden ser normales, digamos. Entonces salís de gira con este formato reducido, con Alirio a la voz, defendiendo los grandes éxitos para que la gente le conozca. ¿Vendrá luego, como pasó la otra vez, una regrabación de un disco antes de meterse en un nuevo álbum? Porque claro, ahora está el secreto muy, muy reciente, pero la otra vez pues presentasteis a Isra, luego metisteis la regrabación del llanto, del ángel, sí. Del ángel, no, caído. Ten en cuenta que era muy diferente. Yo tenía una banda nueva al completo, o sea, era una banda totalmente nueva. Entonces, claro, necesitábamos compenetrarnos, conocernos. Y yo pensé en ese momento, aparte ya sabes, alguien te dice, oye, es el no sé qué aniversario del ángel caído. Y tal, hostia, pues igual hicimos de hecho un crowdfunding también para financiar el proyecto y para saber un poco el feedback con la gente, si le molaba la idea. Uh-huh. Y creo que fue una buena manera de empezar, es decir, vamos a regrabar temas que, mira, escuchar temas, es este, hay que tocarlo, tocarlo a tu manera, pero esta es la canción, ¿no? Es muy diferente a componer canciones nuevas y empezar de cero con toda esta gente tan profesional, además que impone lo suyo, ¿no? Imagínate, ahora ya puedo decir que somos colegas, por ejemplo, Terrana y yo, pero cuando empezó nuevo era toda una responsabilidad por mi parte, ¿no? Hacer canciones para que este tío las tocara, un material legendario, ¿no? Y lo mismo con Magnus, lo mismo con todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Y entonces me pareció una manera muy buena de empezar. Ahora mismo creo que no procede, simplemente entra Alirio, la manera de darle a conocer ahora mismo creo que es la idónea, porque el formato este acústico es un formato fácil de mover, barato, por el tema de la alta sanitaria. Pues es factible hacer una gira así. Lo que no sería factible jamás sería ahora mismo hacer una gira con los 6 músicos, ¿no? Entonces también nos vimos a la circunstancia de que había una gira cerrada con promotores y tal, acústica, con Alquimia, con Isra, pero Isra al final pues bueno, no pudo hacerse esa gira. Y para no quedar mal con nuestros promotores y cumplir, pues decidimos, bueno, pues hacerla con Alirio. Alirio le pareció buena idea. Es un poco expuesto para él porque, bueno, va a tocar el piano, va a tocar la guitarra también, va a cantar, la verdad que es un showman, es un crack, y era un poco más bien pues que a él le apeteciera, porque es un poco arriesgado, pero vamos, eso le echa un par de huevos también y nada, está encantado, vamos para allá ahora en breve, y es una buena manera de reconocer, y bueno, espero que salga todo bien, ¿no? Me imagino que el plan de un nuevo disco, sin haber quemado todavía el secreto, quedará un poco lejano, ¿no? No. De hecho, una de las... Lo que precipitó que pasara todo esto con Isra también, yo se lo dije. Yo, mira, estamos ya, llevamos 2 años, necesitamos empezar a componer un disco y yo necesito saber si vas a estar, si no vas a estar, no puedo estar con la banda parada. Aparte que son profesionales, necesitan tocar. Ahora está la alta sanitaria, pero yo espero que para 2022 se pueda volver a tocar. Y tenemos que mover ficha ya. O sea, hay que grabar un disco, hay que empezar a componer, hay que coger algún vuelo que pueda salir, que de hecho me consta que en verano podría salir algún que otro festival, alguna cosilla por ahí, que estaríamos encantados de decir que sí, y necesitamos tener la banda a tope, tío. No podemos tener una banda con estos niveles de músicos parada sin saber qué hacer. Entonces, yo le obligué un poco a Isra a tomar una decisión en un sentido u otro. O saltas el río con todas las de la ley o no saltas, ¿no? Pero a mitad no podemos quedarnos, tío. Y un poco fue lo que precipitó tomar la decisión esta, ¿no? De que él al final, pues bueno, después de hablarlo, vimos que a lo mejor sería pues lo que decidimos, ¿no? Respecto a este tour acústico, que es lo que nos ha hoy unido para esta entrevista, hay expectaciones, se están vendiendo muy bien los tickets, ¿eh? Claro, bueno, de puta madre, muchas gracias a la gente porque está con ganas, ¿no? También yo creo que la situación empuja a la gente, está con ganas de conciertos, ¿sabes? Yo creo que eso suma mucho. También es verdad que el aforo de las salas es limitado, con lo cual es reducido, y eso hace que también, bueno, hay que darle un aplauso a Alirio porque le han preguntado a los promotores, oye, ¿te atreves a hacer 2 pases en un mismo día? Y el tipo ha dicho que sí, que al final es el que tiene que cantarlo, ¿no? Uh-huh. Y ahí ya ciudades están atentos los que vayáis a ir, porque igual se hace doble sesión, doble pase, y con lo cual a lo mejor se cambia un poco el tema de los horarios. Entonces la gente tiene que estar atenta, porque ya me consta que en Valencia hay doble pase, me parece que ya se agotó se agotaron las entradas también del segundo pase, me contaron hoy. Lo cual quiere decir que sí, que está habiendo buena acogida y, bueno, pues nosotros muy agradecidos, ¿no? ¿Qué podemos esperar de esta gira? Porque, ¿qué nos vais a cantar? Yo sé que faltan fechas por anunciar, que van a salir más. Me han dicho, me han chivado que Asturias sí está en la lista, que vais a venir. ¿Qué nos vais a cantar? Bueno, tenemos un set muy majo donde yo le he propuesto a Lirio temas que sé que funcionan muy bien en acústico. Hay alguna que otra sorpresa, temas que nunca hemos hecho en acústico y que la gente se va a sorprender seguramente. Alirio viene con todo porque canta lo que le echen, el cabrón. Bueno, tiene un rango y una técnica increíble. Y bueno, te puedo adelantar que sean unos 15 temas donde Alirio o bien que toca el piano a la que canta, o bien toca la guitarra, o bien solamente con el micro. Tenemos un repertorio muy variado. Y yo creo que a la gente le va a encantar, sobre todo, ver esa nueva sonoridad que cobran las canciones, ¿no? Con su voz, ¿no? Te quería preguntar por Manuel Ramil, que es miembro de Avalanche, y que qué te había parecido el disco de Adventus, que lo ha parido él. ¿Qué te ha parecido? Sí. Y bueno, me imagino que lo habrás llegado a escuchar. Sí, sí, es un discazo. Bueno, yo lo escuché cuando estaba toda la música hecha y todavía no sabían que iba a ser Víctor el vocalista. No, o sea, todavía no estaban un poco... con esa incertidumbre de quién iba a hacer las voces. Yo sí que lo escuché, se vi un poco el proceso, ¿no? de composición y tal. Yo iba escuchando cosas que me iba pasando y me parece, a ver, Manuel es un musicazo increíble, se merece poder desarrollar un poco su música, ¿no? Y su manera de componer en un proyecto así como el que tiene ahora, con viejos compañeros que se conocen todos muy bien, con la voz de Víctor, que es un plus. Y a mí me parece un discazo, ¿no? Me parece... Bueno, que es una especie de hard rock metal melódico, muy, muy bonito y muy bien hecho. Y que, vamos, que es un discazo, ¿no? Quería preguntarle también, antes lo citabas, el proyecto de Almas Unidas del pasado verano, que la verdad es que el tema quedó alucinante con toda la gente que colaboró, que se unió a ti en esa iniciativa, que era para recaudar para Médicos del Mundo. Exactamente. Y, quizás no llegó al donde tendría que haber llegado, quizás hemos fallado un poco todos en la promoción de esto, porque he estado viendo el vídeo todavía hoy, tenía poco más de 8.000 reproducciones y es un temazo, son un montón de artistas buenos y eso debería haber, yo creo, llegado mucho más arriba, ¿no? Sí, a ver, yo creo que el fallo fue que no lo publicaron en una sola plataforma, se lo publicó en varias. Y sobre todo se recaudaban fondos a través de Spotify. Entonces yo creo que la gente se le pidió que reprodujera, ¿no? en Spotify, en ese tipo de plataforma. Y sí es verdad que me dio esa sensación que dices, pero también hablando con Médicos del Mundo, un poco gestionaron ellos el máster se lo entregamos a ellos, digámoslo así. Quizá tampoco ellos tienen ese feedback de cómo promocionar, ¿no? una canción. Y etcétera, etcétera. Yo esa sensación que comentas la tengo. Sí que me contaron que ellos están contentos, que va muy bien, etcétera. No creo que sea culpa de la gente que no haya apoyado. Creo que ha sido un poco la manera en que la promocionaron, que no fue, digámoslo así, entiendo yo, de una manera profesional o como hacen los profesionales de la música. Y sí que eso que dices lo sentí un poco así. Pero bueno, ahí está el tema, nosotros lo hicimos con todo el cariño. Por el tipo de artistas que había ahí, solamente con los seguidores que tiene cada uno de los artistas, tenía que haber pasado de 100.000 reproducciones súper rápido. Y bueno, yo imagino que en Spotify pues sí que se habrá reproducido bastante bien. Antes de terminar, quería preguntarte por tus discos, pero discos físicos, digamos, porque he estado mirando y los discos de Alquimia no son fáciles de encontrar, se ven en algunas plataformas, pero a unos precios astronómicos, de hasta de más 80 euros. ¿No sería un buen momento para reeditarlos y para que los fans los puedan tener, los nuevos fans, porque los fans ya los tienen, pero los nuevos fans, que siempre los hay, que no los sangre la gente? Pues sí, es una buena pregunta, es un buen momento y gracias a Dios, pues Maldito Records se ha lanzado a editar una edición, creo que va a ser doble, con los dos discos, bastante chula. Y sí, sí, se van a reeditar porque Alquimia, como ya sabéis, es bastante demandada por muchos fans y esos discos se agotaron en su día y se van a reeditar. Así que sí, sí, es un buen momento para hacerlo y en breve se lanzará seguramente esa reedición. Y también la tienda de Avalanche.net ahora mismo permanece cerrada, digamos. ¿Sabemos, me puedes decir cuándo puede a lo mejor ponerse en marcha otra vez? Porque había productos que, bueno, había productos nuevos, había un digipack con los dos directos que habían salido en su momento en DVD, ahora en audio. Había cosillas interesantes. ¿Sabes cuándo se pone en marcha otra vez eso? Bueno, pues yo imagino que, porque esto va por momentos y fluctuaciones, eso no depende de mí, eso también lo tengo que decir, depende de los sellos y las compañías que son que tienen la propiedad de esos productos. Y supongo que cuando salga el nuevo disco harán una campaña, ¿no?, de lanzamiento para relanzarlo todo, ¿no? Pues Alberto, ha sido un placer hablar contigo. Sé que estás a punto de salir al escenario, hoy jueves comienza tu gira. Y nada, solo me queda desearte toda suerte del mundo y esperar que os paséis pronto por Asturias para veros en directo y disfrutar de esos acústicos y de ese alirio neto que queremos ver en vivo ya. Pues muchas gracias por contar con nosotros para promocionar todo esto. Decir, como bien dijiste, que en mayo es muy probable que estemos en Asturias tocando. Y bueno, pues será todo un placer tocar en la tierrina y presentar también aquí ahí en Asturias a Lillo, ¿no? Pues genial, estamos en contacto entonces. Un abrazo. Venga, un abrazo, Larry. Let the scars remind us of who we are. Just let it flow through your veins. There's so many questions. There's a shadow hanging over here. Time can heal our wounds. Pues cerramos el apartado de Avalanche de esta noche y esta entrevista con Alberto Rionda, con Almas Unidas y con esa versión que hicieron para Médicos del Mundo, con un montón de artistas invitados enormes, entre ellos Alirio Neto. Nomina il vento senza meta e senza un degno addio, guardiani del tempo. Si no te queda que compartir, quizás ahora sabes vivir. Si nada tienes y todo a la vez, lanza tu voz y grita conmigo. Só existe um caminho até o sol. Quando domani uscirai con la tua maschera sul viso, tra un lamento e un sorriso, quale volto sceglierai? Non puoi. Hi there, this is Danny from Thunder. You're listening to the Ariadne Metalhead with Larry. He's amazing. El pasado mes de septiembre, Manolo Arias debutaba en solitario publicando No estoy para nadie, su primer, como digo, disco en solitario, tras más de 40 años de carrera.

y de alguien con una carrera de más de 40 años a alguien que empieza. Son también de Madrid. Hacen heavy metal, se llaman Invaders, como aquella canción de Iron Maiden. Y el tema es Endless Wait. Así suenan. Nada, llegó la hora de la despedida, como siempre. Os recuerdo que el domingo a las 7 de la tarde estaremos de vuelta con un programa dedicado íntegramente al metal asturiano, que el jueves a las 11 de la noche volveremos en el horario habitual, en el de toda la vida, con mucho más metal y heavy metal. Tenemos que daros las gracias una vez más porque en el mes de marzo diario de un metalhead ha batido el récord de descargas. Llevamos 10 años en esto y, bueno, ir creciendo un poco a poco, pues, pues mola, mola mucho. ¿Qué más os tengo que contar? Ah, bueno, pues que toda la semana, todos los días, a todas las horas, estamos en diariodemetalhead.com. Ahí podéis descargaros todos los programas porque hay acceso a todos los podcasts y directo a los últimos e indirecto al, al resto de los programas de toda nuestra historia. Y también pues artículos, ya sabéis, reviews, etcétera, etcétera. Gracias a Jorge López Novales por la inestimable ayuda en estos últimos tiempos de diariometalhead.com. Ya lleva, creo que 2 años ya casi, Jorge. Pues, pues nada, que muchas gracias, porque sin él ahora mismo no podría llevar adelante diariometalhead.com. Lo de la radio sí, pero lo de la web habría días que sería prácticamente imposible. Gracias a él y a su mujer, Julia Martínez Lombotesta, que también nos echa un cable de vez en cuando y que está ahí a la sombra, igual que Maitán está a la sombra por aquí, que luego nos llevamos el mérito todos los tíos. Pues no, aquí hay mujeres también trabajando, siempre las hubo y espero que siempre las haya detrás o delante. Pues nada, eso, que nos vamos, que cuanto más hablo más meto la pata. Nos oímos. Chao.